El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de D.Z.Y.A.N. Estancia 2. La idea de diferenciación. 1. ¿Dónde estaban los constructores, los brillantes hijos de la aurora del Manvantara? A. En las tinieblas desconocidas en su H.I. 1. Pranipana. Los productores de la forma. 2. Derivada de la no forma. 3. ¿Qué es la raíz del mundo, la de Bamatri? 4. Y griegas Bababat, reposaban en la felicidad del no ser. B. Grande. A. Los constructores, los hijos de la aurora del Manvantara, son los verdaderos creadores del universo, y en esta doctrina, que se ocupa solamente de nuestro sistema planetario, ellos, como arquitectos del mismo, son también llamados los vigilantes de las siete esferas, que exotéricamente son los siete planetas, y esotéricamente, también las siete, tierras o esferas, globos, de nuestra cadena. La frase de la estancia y cuando hace mención de las siete eternidades, se refiere tanto al Makalpa o la gran edad de Brahma, como al pralaya solar y resurrección subsiguiente de nuestro sistema planetario en un plano más elevado. Existen muchas clases de pralaya, disolución de una cosa visible, como se demostrará en otro lugar. B. Grande. Recuérdese que Pranipana es el summum bonum, lo absoluto, y por tanto, lo mismo que para Nirvana. Además de ser el estado final, es aquella condición de subjetividad no relacionada más que, con la verdad una absoluta, para Martasatya, en su propio plano. Es el estado que conduce a la apreciación verdadera de todo el significado del no ser, que, como se ha explicado, es el absoluto ser. Más pronto o más tarde, todo cuanto ahora al parecer existe, existirá real y verdaderamente en el estado de Pranipana. Pero hay una gran diferencia entre el ser consciente y el inconsciente. La condición del Pranipana sin Paramarta, la conciencia que se analiza a sí misma, Svasambhadana, no es felicidad alguna, sino sencillamente la extinción durante siete eternidades. Así una bala de hierro se calienta al ser expuesta a los rayos ardientes del sol, pero no siente o aprecia el calor, como lo hace el hombre. Solo con una inteligencia clara no obscurecida por la personalidad, y con la asimilación del mérito de múltiples existencias consagradas al ser en su colectividad, todo el universo viviente y senciente, se libra uno de la existencia personal, sumergiéndose en lo absoluto, identificándose con él, 5, y continuando en plena posesión de Paramarta. 2. ¿Dónde estaba el silencio? ¿En dónde los oídos para percibirlo? Noroeste, no había silencio ni sonido, nada, salvo el incesante alito eterno. 6. Para sí mismo ignoto, B. Grande. La idea de que las cosas pueden cesar de existir, y sin embargo ser, es fundamental en la psicología oriental. Bajo esta aparente contradicción de términos, hay un hecho de la naturaleza, y lo importante es comprenderlo, más bien que discutir acerca de las palabras. Un ejemplo familiar de una paradoja parecida, nos lo da una combinación química. La cuestión acerca de si el hidrógeno y el oxígeno cesan de existir cuando se combinan para formar el agua, se halla todavía sobre el tapete. Algunos dicen que desde el momento en que se les encuentra de nuevo al ser descompuesta el agua, es porque deben continuar existiendo durante la combinación, mientras otros opinan que al convertirse en algo completamente distinto, deben cesar de existir como tales elementos durante todo aquel tiempo, pero ni unos ni otros son capaces de formar el más ligero concepto de la condición verdadera de una cosa que se ha convertido en otra diferente, y que, sin embargo, no ha cesado de ser la misma. Con respecto al oxígeno y al hidrógeno, puede decirse que la existencia como agua es un estado de no ser, el cual es un ser más real que su existencia como gases, y puede simbolizar, aunque vagamente, la condición del universo cuando se sume en el sueño o cesa de ser, durante las noches de Brahma, para despertar o reaparecer nuevamente, cuando la aurora del nuevo Manvantara le vuelve a llamar a lo que nosotros denominamos existencia, B grande, se dice el hálito de la existencia una, tan solo en sus aplicaciones al aspecto espiritual de la cosmogonía, por el esotericismo arcaico, en otros casos es reemplazado por su equivalente en el plano material, el movimiento, el elemento eterno y único, o el vehículo, contenedor de los elementos, es el espacio sin dimensiones en ningún sentido, coexistente con la duración interminable, con la materia primordial, por tanto, indestructible, y con el movimiento, movimiento perpetuo, absoluto, que es el hálito del elemento único. Este hálito, como se ve, no puede cesar jamás, ni aun durante las eternidades pralayicas. Pero el hálito de la existencia única no se aplica del mismo modo a la única causa sin causa, o la omniseidad, al benes en el texto, en oposición al todo ser, al bin, que es Brahma o el universo. Brahma, el dios de cuádruple faz, que después de haber levantado la tierra del seno de las aguas, llevó a efecto la creación, es considerado tan solo como la causa instrumental, y no, como claramente se implica, la causa ideal. Ningún orientalista parece haber comprendido por completo hasta ahora el sentido verdadero de los versos de los Puranas, que tratan de la creación. Allí Brahma es la causa de las potencias que tienen que ser generadas subsiguientemente para la obra de la creación. Por ejemplo, en el Vinu Purana, 7, cuando se traduce, y de él han procedido las potencias que tienen que ser creadas, después de haberse ellas convertido en la causa real, sería quizás más correcto traducir, y de ello han procedido las potencias que crearán, al convertirse en la causa real, en el plano material. A ninguna otra más que a la causa sin causa ideal única puede atribuirse el universo. El más digno de los ascetas, por medio de su potencia o sea por medio de la potencia de aquella causa, cada cosa creada viene por su naturaleza inherente o propia. Sí, en la Vedanta y Nyaya, Nimitta es la causa eficiente en contraposición con Upadama, la causa material, y, en la Sankhya, Pradhana implica las unciones de ambas, en la filosofía esotérica, que reconcilia todos estos sistemas, y cuya exposición más próxima es la Vedanta, tal como la presentan los Vedantinos Advaitis, no se puede especular acerca de nada que no sea el Upadana. Lo que para los Vainavas, los Visitadvaitas, es como lo ideal en oposición a lo real o para Brahman e Isvara no puede tener lugar alguno en las especulaciones publicadas, puesto que aun aquel ideal es una palabra errónea cuando se aplica a lo que ninguna razón humana, ni siquiera la de un adepto, puede concebir. El conocerse a sí mismo exige que sean reconocidas la conciencia y la percepción, ambas facultades limitadas en la relación a todo sujeto excepto para Brahman. De aquí el hálito eterno para sí mismo ignoto. La infinitud no puede concebir lo finito. Lo ilimitado no puede tener relación con lo limitado y lo condicionado. En las enseñanzas ocultas, el motor desconocido e incomprensible, o el existente por sí mismo, es la esencia absoluta y divina. Y así, siendo conciencia absoluta y absoluto movimiento para los sentidos limitados de los que describen lo que es indescriptible sin conciencia e inmovilidad. La conciencia concreta no puede ser atribuida a la conciencia abstracta, como no puede atribuirse al agua la cualidad de humedad, desde el momento que la humedad es su propio atributo, Y la causa de la cualidad húmeda reside en otras cosas. La conciencia implica limitaciones y calificaciones, algo de que ser consciente, y alguien que sea consciente de ello. Pero la conciencia absoluta contiene al conocedor, a la cosa conocida y al conocimiento, los tres en sí misma, y los tres uno. Nadie es consciente más que de aquella porción de sus conocimientos que recuerde en cualquier tiempo dado, pero, tal es la pobreza del lenguaje, que no poseemos término alguno para distinguir el conocimiento en que no pensemos activamente, del conocimiento irrecordable. El olvidar es sinónimo del no recordar. Cuanto mayor no debe de ser la dificultad de encontrar términos descriptivos y diferenciales de los hechos abstractos y metafísicos. No debe olvidarse tampoco que nosotros damos nombres a las cosas según sus apariencias. A la conciencia absoluta la llamamos inconsciencia, porque nos parece que debe ser necesariamente así, del mismo modo que llamamos a lo absoluto tinieblas, porque para nuestro entendimiento finito resulta por completo impenetrable, y, sin embargo, comprendemos plenamente que nuestra percepción de semejantes cosas no se ajusta a las mismas. Involuntariamente distinguimos, por ejemplo, entre la absoluta conciencia inconsciente y la inconsciencia, atribuyendo en nuestro fuero interno a la primera alguna cualidad indefinida que corresponde, en un plano más elevado de lo que podemos concebir, a lo que conocemos como conciencia en nosotros mismos. Pero esto no tiene nada que ver con ninguna clase de conciencia que podamos distinguir de lo que se nos representa como inconsciencia. 3. La hora no había sonado todavía, el rayo no sureste había lanzado aún dentro del germen, la matripadma, 8, aún no sureste había henchido, b grande, 9. El rayo de las tinieblas eternas conviértese, al ser emitido, en un rayo de luz resplandeciente o de vida, y penetra dentro del germen el punto en el huevo del mundo, representado por la materia en su sentido abstracto punto. Pero la palabra punto no debe entenderse, como aplicándose a ninguno particular en el espacio, puesto que en el centro de cada átomo existe un germen, y estos colectivamente constituyen el germen, o más bien, como ningún átomo puede hacerse visible a nuestros ojos físicos, la colectividad de aquellos, si el término puede aplicarse a lo que es ilimitado e infinito, constituye el noúmeno de la materia eterna e indestructible, B grande, una de las figuras simbólicas del poder dual y creador en la naturaleza, materia y fuerza en el plano material. Es Padma, el lirio de agua de la India. El loto es el producto del calor, fuego, y del agua, vapor o éter, representando el fuego en cada uno de los sistemas filosóficos y religiosos, aún en el cristianismo, el espíritu de la deidad, el principio activo, masculino y generador, y el éter, o el alma de la materia, la luz del fuego simbolizando el principio femenino pasivo, del cual han emanado todas las cosas de este universo. De ahí que el éter o agua sea la madre, y el fuego el padre, Sir William Jones, y antes que la botánica antigua, ha demostrado que las semillas de loto contienen, aún previamente a la germinación, hojas perfectamente formadas, la miniatura de las plantas perfectas en que se convertirán algún día, concediéndonos la naturaleza de este modo un ejemplo de la preformación de sus productos, pues las semillas de todas las fanerógamas que poseen flores propiamente dichas, contienen un embrión de planta ya formado, 10. Esto explica la sentencia, la matripadma no se había aún henchido, siendo generalmente sacrificada la forma a la idea interna o radical, en el simbolismo arcaico. El loto o Padma, es, además, un símil antiquísimo y favorito para el cosmos mismo, y también para el hombre. Las razones populares dadas son, En primer lugar, el hecho justamente mencionado, o sea que la semilla de loto contiene dentro de sí una miniatura perfecta de la planta futura, lo cual simboliza el hecho de que los prototipos espirituales de todas las cosas existen en el mundo inmaterial antes que se materialicen en la tierra. Y en segundo lugar, el hecho de que el loto crece a través del agua, con su raíz en el iluso fango, y abre sus flores en el aire. El loto simboliza así la vida del hombre y también la del cosmos, puesto que la doctrina secreta enseña que los elementos de ambos son los mismos, y que ambos están desarrollándose en el mismo sentido. La raíz del loto hundida en el cielo representa la vida material. El tallo lanzándose hacia arriba a través del agua, simboliza la existencia en el mundo astral, y la flor flotando sobre el agua y abriéndose hacia el cielo, es emblema de la existencia espiritual. 4. Su corazón no sureste había abierto todavía para recibir el rayo único, y griega caer después, como 3 en 4, en el regazo de Maya. La substancia primordial no había pasado todavía de su latencia precósmica a la objetividad diferenciada, ni siquiera para convertirse en el protilo invisible, para el hombre al menos, de la ciencia. Pero en cuanto suena la hora y se vuelve receptora de la impresión foática del pensamiento divino, el logos, o aspecto masculino del anima mundi, alaya, su corazón se abre. Se diferencia, y los tres, padre, madre, hijo, se convierten en 4. He aquí el origen del doble misterio de la Trinidad y de la Inmaculada Concepción. El dogma primero y fundamental del ocultismo es la unidad universal, u homogeneidad, bajo 3 aspectos. Esto conduce a una concepción posible de la Deidad, la cual, como unidad absoluta, tiene que permanecer por siempre incomprensible para las inteligencias finitas. Si quieres creer en el poder que actúa en la raíz de una planta, o imaginar a la raíz oculta bajo el suelo, tienes que pensar en su tallo o tronco y en sus hojas y flores. No puedes imaginar aquel poder independientemente de estos objetos. La vida puede ser únicamente conocida por el árbol de vida. 11. La idea de la unidad absoluta quedaría por completo quebrantada en nuestro concepto, si no tuviéramos algo concreto ante nuestros ojos para contener aquella unidad. La Deidad, siendo absoluta, tiene que ser omnipresente, de aquí que no exista ni un átomo que no la contenga. Las raíces, el tronco y sus muchas ramas son 3 clases de objetos distintos, y sin embargo, constituyen un árbol. Los cabalistas dicen, la Deidad es una, porque es infinita. Es triple, porque siempre se está manifestando. Esta manifestación es triple en sus aspectos, puesto que requiere, como dice Aristóteles, 3 principios para que cada cuerpo natural se convierta en objetivo, privación, forma y materia. 12. Privación significa, para el gran filósofo, lo que llaman los ocultistas los prototipos impresos en la luz astral, el mundo y plano más inferiores del anima mundi. La unión de estos 3 principios depende de 1/4, la vida que radia desde las cúspides de lo inalcanzable, para convertirse en una esencia universalmente difundida en los planos manifestados de la existencia. Y este cuaternario, padre, madre, hijo, como unidad, y un cuaternario como manifestación viviente, es el fundamento que conducido a la antiquísima idea de la Inmaculada Concepción, cristalizada ahora finalmente en un dogma de la Iglesia cristiana, que ha carnalizado esta metafísica idea, fuera de todo sentido común. Pues no hay sino que leer la Cábala y estudiar sus métodos numéricos de interpretación, para encontrar el origen de aquel dogma. Es puramente astronómico, matemático y preeminentemente metafísico, el elemento masculino en la naturaleza, personificado por las deidades masculinas y por los logos, Vidaho Brahma, Horus u Osiris, etc., nace a través, no de un origen inmaculado, personificado por la madre, porque aquel varón, teniendo una madre no puede tener un padre, pues la deidad abstracta carece de sexo y no es ni siquiera un ser, sino la seidad o la vida misma. Expresemos esto en el lenguaje matemático del autor de The Source of Measures, el origen de las medidas. Hablando de la medida de un hombre y de su valor numérico, cabalístico, escribe que en el Génesis, capítulo y ve chica, es llamada la medida del hombre igual a Jehová, y esto se obtiene del modo siguiente. 113x5 igual a 565, y el valor de 565 puede colocarse bajo la forma de 56 pies 5x10 igual a 565. De aquí que el número del hombre, 113, se convierta en un factor de 56 pies 5x10, y la lectura, cabalística, de esta última expresión, es Jod, E, Van, E, o Jehová. La expansión de 565 en 56 pies 5x10 tiene por objeto demostrar la emanación del principio masculino, Jod, del femenino, Eva, por decirlo así, el nacimiento de un elemento masculino de un origen inmaculado, en otras palabras, una inmaculada concepción. De este modo se repite en la tierra el misterio verificado, según los videntes, en el plano divino. El Hijo de la Virgen Celestial Inmaculada, o el protilo cósmico no diferenciado, la materia en su infinitud, nace de nuevo en la tierra como hijo de la Eva terrestre, nuestra madre tierra, y se convierte en humanidad como un total pasado, presente y futuro punto y coma, pues Jehová ojo de Bahue, es andrógino, o a la par masculino y femenino. Arriba, el hijo es todo el cosmos, abajo es la humanidad. La tríada o triángulo se convierte en la tetractis, el sagrado número pitagórico, el cuadrado perfecto, y un cubo de seis caras sobre la tierra. El macroprosopus, la gran faz, es ahora el microprosopus, la faz menor, o como dicen los cabalistas, el anciano de los días, descendiendo sobre Adam Kadmon, de quien se sirve como de su vehículo, para manifestarse, queda transformado en el tetragrammaton. Hallase ahora en el regazo de Maya, la gran ilusión, y entre él y la realidad existe la luz astral, la gran receptora de los sentidos limitados del hombre, a menos que el conocimiento por medio del Paramartasati acuda en su auxilio. 5. Los 7, 13, no habían nacido todavía del tejido de luz. El padre-madre, Svabhavat, era solo tinieblas, y griega Svabhavat estaba en tinieblas, la doctrina secreta, en las estancias dadas aquí, se ocupa principalmente, si no por completo, de nuestro sistema solar y en especial de nuestra cadena planetaria. Los siete hijos, por lo tanto, son los creadores de esta última. Esta enseñanza será explicada más adelante con mayor amplitud. Svabhavat, la esencia plástica que llena el universo, es la raíz de todas las cosas. Svabhavat es, por decirlo así, el aspecto budista concreto de la abstracción denominada Mula Prakriti en la filosofía hindú. Es el cuerpo del alma, y aquello que el éter sería con respecto a Akasha, siendo este último el principio animador del primero. Los místicos chinos han hecho de él el sinónimo del ser. En la traducción china del Ekalokastra de Nagarjuna, el Lungu de China, llamado por los chinos el Yiu lunes Kia lunes, se dice que la palabra cero subaba, Yu en chino, significa la substancia dando substancia a sí misma, también lo explica como significando sin acción y con acción, la naturaleza que no posee naturaleza propia. Subaba, del cual viene Svabhavat, está compuesto de dos palabras, su, bello, hermoso, bueno, y baba, existencia o estado de existencia. 6. Estos dos son el germen, y el germen es uno. El universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el divino seno. El pensamiento divino no implica la idea de un pensador divino. El universo, no solo pasado, presente y futuro, lo cual es una idea humana y finita, expresada por un pensamiento finito, sino en su totalidad, el Sat, término intraducible, el ser absoluto, con el pasado y el futuro cristalizados en un eterno presente, es aquel pensamiento mismo reflejado en una causa secundaria o manifestada. Brahman, neutro, como el Mysterium Magnum de Paracelso, es un misterio absoluto para la mente humana. Brahma, el varón hembra, el aspecto e imagen antropomórfica de Brahman, es concebible para la fe ciega, si bien es rechazado por la razón humana cuando ésta llega a su madurez. De aquí la afirmación de que durante el prólogo, por decirlo así, del drama de la creación, o el principio de la evolución cósmica, el universo, el hijo, permanece todavía oculto en el pensamiento divino, que no había penetrado todavía en el divino seno. Esta idea, obsérvese bien, es la fundamental, y constituye el origen de todas las alegorías acerca de los hijos de Dios, nacidos de vírgenes inmaculadas. Fin del capítulo, estancia 2. La idea de diferenciación. Estancia 3. El despertar del cosmos. 1. La última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. A. La madre sureste hincha y griega sureste ensancha de dentro afuera como el botón del loto. B grande. A. El uso en apariencia paradójico de la expresión séptima eternidad, dividiendo así a lo indivisible, está sancionado en la filosofía esotérica. Esta última divide la duración sin límites, en tiempo incondicionalmente eterno y universal, Kala, y en tiempo condicionado, Kandakala. El uno es la abstracción o noumeno del tiempo infinito, el otro es fenómeno, apareciendo periódicamente como el efecto de Maat, la inteligencia universal, limitada por la duración mambantárica. Según algunas escuelas, Maat es el primogénito de Paradhana, substancia no diferenciada, o sea el aspecto periódico de Mula Prakriti, la raíz de la naturaleza, la cual, Pradhana, es llamada Maya, la ilusión. Desde este punto de vista, creo, las enseñanzas esotéricas difieren de las doctrinas vedantinas, tanto de la escuela Advaita como de la Visita-Advaita. Pues dicen que Mula Prakriti, el noumeno, es existente por sí mismo y sin origen alguno, es, en una palabra, sin padres, Anupadaka, como uno con Brahman, Prakriti, su fenómeno, es periódico, y no más que un fantasma o proyección del primero. Del mismo modo, Maat, el primogénito de Jñāna, o Gnosis, conocimiento, sabiduría del Logos, es un fantasma reflejado del absoluto Nirguna. Para Brahman, la realidad única, desprovista de atributos y de cualidades, al paso que, para algunos vedantinos, Maat es una manifestación de Prakriti o materia, B grande. Por lo tanto, la última vibración de la séptima eternidad estaba preordenada, no por ningún dios en particular, sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable de los grandes periodos de actividad y de reposo, llamados de un modo tan gráfico, y al mismo tiempo tan poético, los días y noches de Brahma. La expansión de dentro afuera de la madre, llamada por otra parte las aguas del espacio, la matriz universal, etc., no se refiere a la expansión de un pequeño centro foco, sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia una objetividad a sí mismo ilimitada, sin referencia a magnitud, limitación o área. La substancia, siempre invisible e inmaterial, para nosotros, presente en la eternidad, proyectó su sombra periódica desde su propio plano en el regazo de Maya. Esto implica que, no siendo tal expansión un aumento en magnitud, porque la extensión infinita no admite ningún agrandamiento, era un cambio de condición. Se extendió a manera del capullo de loto, porque la planta loto no solamente existe como un embrión en miniatura en su semilla, cualidad característica física, sino que su prototipo se halla presente en una forma ideal en la luz astral, desde la aurora hasta la noche, durante el periodo mambantárico, lo mismo que de hecho todas las demás cosas en este universo objetivo, desde el hombre hasta el animálculo, desde los árboles gigantescos hasta las hojas de hierba más diminutas. Todo esto, según enseña la ciencia oculta, es tan solo la reflexión temporal, la sombra del ideal eterno y prototípico en el pensamiento divino, la palabra eternidad, téngase también presente que solo figura aquí en el sentido de Evo, como durando al través del ciclo de actividad al parecer interminable, pero, sin embargo todavía limitado, que llamamos un Mambantara. Pues, ¿cuál es la verdadera significación esotérica de Mambantara, o más bien de un Manuantara? Significa literalmente entre dos Manus, de los cuales hay 14 en cada día de Brahma, consistiendo tal día de 1.000 agregaciones de 4 edades, 1.000 grandes edades o mayugas. Analicemos ahora la palabra o nombre Manu. Nos dicen los orientalistas en sus diccionarios que el término Manu procede de la raíz man pensar, de donde el hombre, uno, pensador. Pero, esotéricamente, cada Manu, como un patrón antropomorfizado de su ciclo especial, o ronda, es tan solo la idea personificada del pensamiento divino, como el timander hermético, siendo por lo tanto, cada uno de los Manus, el Dios especial, el creador y formador de todo cuanto aparece durante su propio ciclo respectivo de existencia o Mambantara. Fuat conduce velozmente los mensajes de los Manus, o Yan Chuans, y hace que los prototipos ideales se extiendan de dentro afuera, esto es, pasen de modo gradual, en una escala descendente, por todos los planos, desde el noumenal hasta el fenomenal más inferior, para florecer por último en plena obispogetividad, el colmo de la ilusión o la materia en su estado más grosero. 2. Cunde la vibración, y griega sus veloces alas tocan, 2, al universo entero, y griega al germen, que está latente en las tinieblas, tinieblas que alientan, 3, sobre las dormidas aguas de la vida. De la mónada pitagórica se dice también que permanece en la soledad y en tinieblas, a manera del germen. La idea del hálito de las tinieblas, moviéndose sobre las aguas durmientes de la vida, que es la materia primordial con el espíritu latente en ella, recuerda el primer capítulo del Génesis. Su original es el Narayana brahmánico, el movedor de las aguas, el cual es la personificación del eterno aliento del todo inconsciente, o para Brahman, de los ocultistas orientales. Las aguas de la vida, o el caos, el principio femenino en el simbolismo son el vacuum, para nuestra visión mental, en el cual yacen el espíritu latente y la materia. Esto fue lo que hizo asegurar a Demócrito, según su preceptor Leucipo, que los principios o elementos primordiales de todo eran átomos y un vacuum, en el sentido del espacio, pero no un espacio vacío, pues la naturaleza aborrece el vacío, según los principios peripatéticos y todos los antiguos filósofos. En todas las cosmogonías el agua desempeña el mismo papel importante. Es la base y origen de la existencia material. Los sabios, confundiendo la palabra con la cosa, han entendido por agua la combinación química definida del oxígeno y del hidrógeno, dando así una significación específica a una palabra empleada por los ocultistas en un sentido genérico, y que se usa en la cosmogonía en sentido metafísico y místico. El hielo no es agua, ni es vapor, A pesar de que los tres poseen precisamente la misma composición química. 3. Las tinieblas irradian la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace estremecer al huevo eterno, y desprende el germen eterno. 4. Que sureste condensa en el huevo del mundo. El rayo solitario, emitido en el abismo de la madre, puede tomarse en el sentido del pensamiento divino o la inteligencia, impregnando al caos. Esto, sin embargo, tiene lugar en el plano de la abstracción metafísica, o más bien en el plano donde lo que llamamos abstracción metafísica es una realidad. El huevo virginal, siendo en un sentido lo abstracto de toda ova, o el poder de desenvolverse por medio de la fecundación, es eterno, y por siempre el mismo. Y justamente, así como la fecundación de un huevo tiene lugar antes que sea puesto, del mismo modo el germen periódico no eterno, que se convierte, por último, simbólicamente, en el huevo del mundo, contiene en sí, cuando emerge de este símbolo, la promesa y la potencia del universo entero. Aunque la idea per se es, por supuesto, una abstracción, una manera simbólica de expresarse, es un símbolo verdadero, puesto que sugiere la idea del infinito como un círculo ilimitado. Presenta ante la imaginación la pintura del cosmos surgiendo en el espacio sin límites, un universo sin orillas en magnitud, si bien no sin límites en su manifestación objetiva. El símil de un huevo también expresa el hecho enseñado en ocultismo, de que la forma primordial de cada cosa manifestada, desde el átomo al globo, desde el hombre al ángel, es esferoidal, habiendo sido la esfera entre todas las naciones el emblema de la eternidad y del infinito, una serpiente mordiéndose su cola. Para comprender, sin embargo, su significación, debe uno representarse la esfera tal como se la ve desde su centro. El campo de visión o de pensamiento es a manera de una esfera cuyos radios han procedido de uno mismo en todas direcciones, y que se extiende hacia el espacio descubriendo en todo el derredor nuestro panorama sin límites. Es el círculo simbólico de Pascal y de los cabalistas, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, concepto que entra en la idea compuesta de este emblema. El huevo del mundo es, quizás, uno de los símbolos más universalmente adoptados, siendo en alto grado sugestivo, tanto en el sentido espiritual como en el fisiológico y en el cósmico. Por lo tanto, se le encuentra en todas las teogonías del mundo asociado con el símbolo de la serpiente, siendo esta última en todas partes, tanto en filosofía como en simbolismo religioso, un emblema de la eternidad, del infinito, de regeneración, de renovación y de rejuvenecimiento, así como de la sabiduría. El misterio de la autogeneración y evolución aparentes, por medio de su propio poder creador, repitiendo en miniatura en el huevo el proceso de la evolución cósmica, siendo ambas debidas al calor y a la humedad bajo los efluvios del espíritu invisible y creador, justifica plenamente la elección de este símbolo gráfico. El huevo virginal es el símbolo microcósmico del prototipo macrocósmico, la Virgen Madre, el caos o el abismo primitivo. El creador masculino, llámesele como se quiera, emana de la Virgen femenina, la raíz inmaculada fecundada por el rayo. ¿Quién habrá, versado en astronomía y en ciencias naturales, que pueda desconocer la oportunidad de tales símbolos? El cosmos, como naturaleza receptora, es un huevo fecundado que, sin embargo, permanece inmaculado, pues desde el momento en que se le considera como sin límites, no puede tener más representación que la esférica. El huevo áureo se hallaba rodeado por 7 elementos naturales, 4 manifiestos, éter, fuego, aire, agua, 3 secretos, Esto se halla citado en el Vinu Purana, en donde a los elementos se les traduce como envolturas, y se añade uno secreto, Ahamkara, 5. En el texto original no figura Ahamkara, menciona 7 elementos sin especificar los 3 últimos. 4. Los 3, 6, caen en los 4, 7. La radiante esencia viene a ser 7 interiormente. 7 exteriormente, a. El luminoso huevo, 8, que es 3 en sí mismo, 9, cuaja y griega sureste esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de las profundidades de la madre, la raíz que crece en los abismos del océano de la vida, B grande. A. Debemos explicar el uso de las figuras geométricas y las alusiones frecuentes a figuras en todas las escrituras antiguas, como en los Puranas, el libro de los muertos, egipcio, y aún la Biblia. En el libro de Zion, como en la Kabbalah, existen 2 clases de numeración que hay que estudiar, las figuras, que son con frecuencia puramente velos, y los números sagrados, cuyos valores son todos conocidos por los ocultistas, a través de la iniciación. Las primeras son tan solo jeroglíficos convencionales, los segundos constituyen el símbolo fundamental de todo. Lo cual equivale a decir que las unas son puramente físicas, y puramente metafísicos los otros, estando relacionados unas y otros como la materia al espíritu, los polos extremos de la substancia una. Balzac, el ocultista inconsciente de la literatura francesa, dice en alguna parte que el número es a la mente lo mismo que es con respecto a la materia, un agente incomprensible. Quizás sea así respecto del profano, pero nunca para el iniciado. El número es, como el gran escritor lo supuso, una entidad, y al mismo tiempo un soplo que emana de lo que él llama Dios, y que nosotros llamamos el todo, el soplo único que puede organizar el cosmos físico, en donde nada obtiene su forma más que por medio de la deidad, la cual es un efecto del número. Conviene citar, para instrucción del lector, las palabras de Balzac acerca de este asunto. No se distinguen las creaciones más diminutas, lo mismo que las más colosales, por sus cantidades, por sus cualidades, por sus dimensiones y sus fuerzas y atributos, todo engendrado por el número. Lo infinito de los números, es un hecho demostrado a nuestra mente, pero acerca del cual no puede darse ninguna prueba física. El matemático nos dirá que lo infinito de los números existe, pero que no es demostrable. Dios es un número dotado de movimiento, el cual se siente pero no se demuestra. Como unidad, encabeza los números, con los cuales nada posee en común. La existencia del número depende de la unidad, la cual, sin un solo número, los engendra a todos. Que, incapaz tanto para medir la abstracción primera que a ti la deidad te ha concedido, como para ser la tuya, esperas todavía sujetar a tus medidas el misterio de las ciencias secretas que emana de aquella deidad. ¿Y qué es lo que sentirías tú si yo te sumiera en los abismos del movimiento, la fuerza que organiza los números? ¿Qué pensaríais si te añadiera que el movimiento y el número, 10, son engendrados por el verbo, la razón suprema de los videntes y de los profetas, que en la antigüedad sentían el hálito potente de Dios, del cual es un testigo el Apocalipsis? B grande, la radiante esencia se coagula y difunde al través de los abismos del espacio. Desde un punto de vista astronómico, es esto de fácil explicación, es la Vía Láctea, el material de los mundos, o la materia primordial en su forma primitiva. Es más difícil empero, explicarlo en pocas palabras o aun líneas, desde el punto de vista de la ciencia oculta y del simbolismo, pues es el más complicado de los emblemas. En él hallanse contenidos más de una docena de símbolos. Para empezar contiene el panteón completo de las cosas misteriosas, 11, cada una de las cuales posee alguna significación oculta definida, extraída de la alegoría hindú del mar del océano por los dioses. Además, Amrita, el agua de la vida o de la inmortalidad, Surabhi, la vaca de la abundancia, llamada la fuente de la leche y de los coágulos, fue extraída de este mar de leche. De aquí la adoración universal de la vaca y del toro, la una, el poder productor, y el otro, el poder generador en la naturaleza, símbolos relacionados con las deidades solares y cósmicas. Como las propiedades específicas para propósitos ocultos, de las 14 cosas preciosas, son explicadas únicamente en la cuarta iniciación, no pueden ser mencionadas aquí, pero puede observarse lo siguiente: en el Atapata Brahmana se establece que el Masar del océano de leche tuvo lugar en el Satya Yuga, la primera época que siguió inmediatamente al diluvio. Sin embargo, como ni el Rig Veda ni Manu, ambos anteriores al diluvio de Vaivasvata, o sea el sufrido por la mayoría de la cuarta raza, hacen mención de este diluvio, es evidente que no es ni el gran diluvio, ni el que causó la desaparición de los atlantes, ni siquiera el diluvio de Noé, el que allí se menciona. Este Masar se refiere a un periodo anterior a la formación de la Tierra, y se halla en relación directa con otra leyenda universal, cuyas varias y contradictorias versiones culminaron en el dogma cristiano de la guerra en los cielos, y la caída de los ángeles. Los brahmanas, criticados con frecuencia por los orientalistas, con sus versiones sobre los mismos asuntos, a menudo contradictorias, son, ante todo, obras preeminentemente ocultas, y de aquí que se usen intencionalmente como velos. Se permitió sobreviviesen para propiedad y uso públicos, precisamente por ser absolutamente ininteligibles para el vulgo. De otra manera habrían desaparecido de la circulación, desde los mismos días de Abar. 5. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen y sin embargo Oyao es uno. Oyao, o en los comentarios se traduce por padre-madre de los dioses, o el seis en uno, o la raíz septenaria, de que todo procede. Todo depende del acento que se da a estas siete vocales, que pueden pronunciarse como una, tres o hasta siete sílabas, añadiendo una después de la o final. Este nombre místico se publica, porque sin un dominio completo de la triple pronunciación, no produce efecto alguno. Es uno se refiere a la no separatividad de todo cuanto vive y posee su existencia, ya en el estado activo, ya en el pasivo. En un sentido, Oyao es la raíz sin raíz de todo, de aquí que sea uno con Parabrahman. En otro sentido, es un nombre para la vida una manifestada, la unidad eterna viviente. La raíz significa, como ya se ha explicado, el conocimiento puro, Sattva, 12, la eterna, Nitya, realidad incondicionada, o Sat, Satya. Ya le demos el nombre de Parabrahman o el de Mula Prakriti, pues estos son solo los dos símbolos del uno. La luz es el mismo rayo omnipresente y espiritual, que ha penetrado y fecundado ahora al huevo divino, y convoca a la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciaciones. Los coágulos son la primera diferenciación, y probablemente se refieren también a aquella materia cósmica que se supone sea el origen de la Vía Láctea, la materia que conocemos. Esta materia que, según la revelación recibida de los primitivos Yani Budas, es, durante el sueño periódico del universo, de la tenuidad suma que puede concebir la vista del Bodhisattva perfecto, esta materia radiante y fría, se esparce por el espacio en cuanto se inicia el despertar del movimiento cósmico, apareciendo, cuando vista desde la Tierra, en forma de racimos y masas, a manera de coágulos de leche clara. Son las semillas de mundos futuros, el material para estrellas. 6. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad, 13, y griega el océano era luz radiante, la cual era fuego y calor y movimiento. Las tinieblas sureste desvanecieron y no fueron más, desaparecieron en su esencia misma, el cuerpo de fuego y agua, del padre y la madre. Siendo la esencia de las tinieblas la luz absoluta, tómase a las tinieblas como representación apropiada y alegórica de la condición del universo durante el pralaya, o sea el reposo absoluto o no ser, tal y como ello aparece a nuestra razón finita. El fuego, el calor y el movimiento, de que se habla aquí, no son, por de contado, ni el fuego, ni el calor, ni el movimiento de la ciencia física, sino las abstracciones que existen bajo los mismos, los noúmenos, o el alma de la esencia de estas manifestaciones materiales, las cosas en sí mismas, que, como confiesa la ciencia moderna, eluden por completo los medios de investigación con instrumentos de laboratorio, y que no podemos tampoco comprender con la mente, aun cuando no pueda prescindirse de admitir tales esencias en el fondo de las cosas. Fuego y agua, o padre y madre, pueden entenderse aquí, como significando el rayo divino y el caos. El caos, obteniendo sentido por esta unión con el espíritu, resplandece de placer, y así fue producido el protogonos, la luz primogénita, dice un fragmento de Hermas. Damasio le llama Dis, el que dispone de todas las cosas, 14. Según las doctrinas de los Rosacruces tal como se han entendido y explicado por los profanos y esta vez correctamente, aunque tan solo en parte, la luz y las tinieblas son idénticas en sí mismas, siendo únicamente divisibles en la mente humana, y según Roberto Flood, la obscuridad adoptó la iluminación con objeto de hacerse visible, 15. Según los principios del ocultismo oriental, las tinieblas son la única realidad verdadera, la base y la raíz de la luz, sin la cual esta última jamás podrá manifestarse ni siquiera existir. La luz es materia, las tinieblas espíritu puro. Las tinieblas, en su base radical y metafísica, son luz subjetiva y absoluta, al paso que la luz, con todo su esplendor y gloria aparentes, es tan solo una mera masa de sombras, pues nunca podrá ser eterna, y es sencillamente una ilusión o maya. Aún en el Génesis, 16, que confunde a la razón y fatiga a la ciencia, la luz es creada de las tinieblas y las tinieblas permanecen sobre la faz del abismo y no viceversa. En él, en las tinieblas, existía la vida, y la vida era la luz de los hombres, 17. Puede llegar un día en que los ojos humanos se abran, y entonces comprenderán mejor el versículo del Evangelio de Juan, que dice, y la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Verán entonces que la palabra tinieblas no se aplica a la visión espiritual del hombre, sino verdaderamente a tinieblas, lo absoluto, que no comprende, no puede conocer, la luz transitoria, por trascendente que sea para los ojos humanos. Demones Deus Inversus. Al diablo le llama ahora la iglesia tinieblas mientras que en la Biblia, en el libro de Job, se le da el nombre de Hijo de Dios, la estrella resplandeciente de la mañana, Lucifer. Existe un completo sistema filosófico de artificio dogmático, en la razón por la que el primer arcángel que brotó de las profundidades del caos, fue llamado Lux, Lucifer, el hijo luminoso de la mañana o aurora mambantárica. Fue transformado por la iglesia en Lucifer o Satán, porque era más antiguo y de rango más elevado que Jehová, y tenía que ser sacrificado al nuevo dogma. 7. He aquí, Olanú, 18, al radiante hijo de los dos, la gloria refulgente sin par el espacio luminoso, hijo del negro espacio, que surge de las profundidades de las grandes aguas obscuras. Él es Oyao, el más joven, el 19, A. Él brilla como el sol, es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El 1 es 4, Y 4 toma para sí 3, Y la unión produce el Sapta, en quien están los 7 que vienen a ser los Tridasa, 20, las huestes y las multitudes, B grande. Contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Ocúltalo de arriba y deja verlo de abajo, como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes, 21, Y convierte lo superior, 22, en un mar de fuego, C, sin orillas, Y el uno manifestado, 23, en las grandes aguas. A, el espacio luminoso, hijo del negro espacio, corresponde al rayo emitido en la vibración primera de la nueva aurora, en las grandes profundidades cósmicas, de donde surge diferenciado como Oyao, el más joven, la nueva vida, para convertirse al final del ciclo de vida en el germen de todas las cosas. Él es el hombre incorpóreo que contiene en sí mismo la idea divina, el generador de la luz y de la vida, empleando una expresión de Filón el judío. A él se le llama el resplandeciente dragón de sabiduría, porque, en primer lugar, es lo que los filósofos griegos llamaban el logos, el verbo del pensamiento divino, y en segundo, porque en la filosofía esotérica, siendo esta primera manifestación la síntesis o la agregación de la sabiduría universal, Oyao, el hijo del sol, contiene en sí mismo las 7 huestes creadoras, los sepirot, y es así la esencia de la sabiduría manifestada. El que se baña en la luz de Oyao, jamás será engañado por el velo de Maya. Quan Yin es idéntico y equivalente al Avalokitesvara sánscrito, y como tal es una deidad andrógina, como el Tetragrammaton y todos los logos de la antigüedad. Solo por algunas sectas en China se le antropomorfiza y se le representa con atributos femeninos. Bajo este aspecto, se convierte en Quan Yin, la diosa de misericordia, llamada la voz divina, 24. Esta última es la deidad protectora del Tíbet y de la isla de Puto en China, en donde ambas deidades poseen cierto número de monasterios, 25. Los dioses superiores de la antigüedad son todos hijos de la madre antes de convertirse en hijos del padre. Los logos, como Júpiter o Zeus, hijo de Cronos Saturno, el tiempo infinito, Kala, eran representados en su origen como masculino-femeninos. De Zeus se dice que es la Virgen Bella, y a Venus se la representa con barba. Apolo era en su origen bisexual, lo mismo lo es Brahma Vachen Manu y en los Puranas. Osiris se equipara con Isis, y Horus es de ambos sexos. Finalmente, en la visión de San Juan en la Revelación, el Logos, que ahora se relaciona con Jesús, es hermafrodita, puesto que se le describe como teniendo pechos de mujer. Lo mismo le pasa al Tetragrammaton o Jehová. Pero existen dos Avalokitesvaras en esoterismo, el primero y el segundo Logos. Ningún símbolo religioso se exime de la profanación y aun de la burla en nuestros días de política y de ciencia. En la India meridional ha visto la autora a un natural convertido haciendo puja con ofrendas ante una estatua de Jesús vestido de mujer y con un anillo en la nariz. Al preguntar el significado de la mascarada, se nos contestó que era Jesús y María en una pieza, y que se había hecho con el permiso del padre, pues el celoso converso no tenía dinero para comprar dos estatuas o ídolos, como fueron llamados con mucha razón por un testigo, el cual era otro hindú no convertido. Esto parecerá una blasfemia al cristiano dogmático, pero el teósofo y el ocultista deben conceder la palma de la lógica al hindú converso. El Christos esotérico en la gnosis carece, por supuesto, de sexo, pero en la teología exotérica es andrógino, B grande, el dragón de sabiduría es el 1, LK, 26, Osaka. Es curioso que el nombre de Jehová en hebreo sea también 1, Achav. Su nombre es Achav, dicen los rabinos. Decidan los filólogos cuál de los dos es derivado del otro lingüística y simbólicamente hablando, con toda seguridad no será el sánscrito. El uno y el dragón son expresiones usadas por los antiguos, en conexión con sus logos respectivos. Jehová esotéricamente Elohim es también la serpiente o dragón que tentó a Eva, y el dragón es un antiguo emblema de la luz astral, el principio primordial, que es la sabiduría del caos. No reconoce la filosofía arcaica al bien y al mal como poder fundamental o independiente, sino que partiendo del todo absoluto, eterna perfección universal, deriva a los dos, siguiendo el curso de la evolución natural, de la luz pura, condensándose gradualmente en la forma, y de aquí convirtiéndose en la materia o el mal. A los primeros e ignorantes padres cristianos, cupo el degradar la idea filosófica y altamente científica de este emblema, en la superstición absurda llamada el diablo. La tomaron de los zoroastrianos del último periodo, que veían diablos o el mal en los devas hindús, y la palabra evil, mal, convirtióse así, por una doble transmutación, en devil, diablos, diable, diablo, teufel. Pero los paganos han dado siempre muestras de discernimiento filosófico en lo referente a sus símbolos. El símbolo primitivo de la serpiente ha representado siempre la sabiduría divina y la perfección, y siempre se le ha mirado como equivalente a regeneración psíquica y a inmortalidad. De aquí que Hermes haya llamado a la serpiente el más espiritual de todos los seres. Moisés, iniciado en la sabiduría de Hermes, ha seguido el mismo camino en el Génesis, siendo la serpiente de los gnósticos con las siete vocales sobre su cabeza, el emblema de las siete jerarquías de los creadores etenarios o planetarios. De ahí también la serpiente Indaesa o Ananta, el infinito, un nombre de Vinu, y su primer Vahana, o vehículo, sobre las aguas primordiales. Sin embargo, lo mismo que los logoi y las jerarquías de poderes, esas serpientes han de distinguirse unas de otras. Esa Ananta, el hecho de Vinu, es una abstracción alegórica simbolizando al tiempo infinito en el espacio, que contiene el germen y lanza periódicamente la floración de este germen, el universo manifestado, al paso que el opis gnóstico contiene el mismo triple simbolismo en sus siete vocales, como el oeo o de una, y de tres y de siete sílabas de la doctrina arcaica, a saber, el primer logos inmanifestado, el segundo manifestado, el triángulo, concretándose en el cuaternario o tetragrammaton, y los rayos de este en el plano material. Sin embargo, todos ellos establecen una diferencia entre la serpiente buena y la mala, la luz astral de los cabalistas, la primera, la encarnación de la sabiduría divina en la región de lo espiritual, y la segunda, el mal, en el plano de la materia. Pues la luz astral, o el éter de los antiguos paganos, el nombre de luz astral es completamente moderno, es el espíritu materia. Comenzando en el plano puro espiritual, se hace más grosera a medida que desciende, hasta que se convierte en maya, o la serpiente tentadora y engañosa en nuestro plano. Jesús aceptó la serpiente como un sinónimo de sabiduría, y esto formó parte de sus enseñanzas. Sed sagaces como la serpiente, dice. En el principio, antes de que la madre se convirtiera en padre y madre, el dragón de fuego se movía solo en los infinitos, 27. El Aitareya Brahmana llama a la tierra Sarparajuni, la reina serpiente y la madre de todo cuanto se mueve. Antes que nuestro globo asumiera la forma de huevo, y también el universo, un largo rastro de polvo cósmico, o niebla ígnea, se movía y retorcía como una serpiente en el espacio. El Espíritu de Dios moviéndose en el caos fue simbolizado por todas las naciones bajo la forma de una serpiente de fuego, exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales, hasta haber incubado la materia cósmica y hacerla asumir la forma anular de una serpiente con la cola en su boca, la cual simboliza, no solamente la eternidad y el infinito, sino también la forma globular de todos los cuerpos formados en el universo, de aquella niebla de fuego. El universo, lo mismo que la tierra y que el hombre, arrojan periódicamente, a manera de las serpientes, sus antiguas pieles, para revestir otras nuevas después de un periodo de reposo. Seguramente no es esta imagen de la serpiente menos graciosa o más prosaica que la oruga y la crisálida, de la cual brota la mariposa, el emblema griego de Sche, el alma humana. También era el dragón el símbolo de Logos entre los egipcios, sucediendo lo mismo entre los gnósticos. En el libro de Hermes, Pimander, el más antiguo y el más espiritual de los logos del continente occidental, se representa a Hermes bajo la forma de un dragón ígneo de luz, fuego y llama. Pimander, el pensamiento divino personificado, dice: la luz soy yo soy Enous, la mente o Manu, yo soy tu Dios, soy mucho más antiguo que el principio humano, que escapa de la sombra, tinieblas, o la deidad oculta. Yo soy el germen del pensamiento, el verbo resplandeciente, el Hijo de Dios. Todo cuanto así ves y oyes en ti, es el verbum del Maestro, es el pensamiento, Maat, el cual es Dios, el Padre. 28. El océano celestial, el Aeter, es el aliento del Padre, el principio que da la vida, la Madre, el Espíritu Santo, pues estos no están separados, y su unión es la vida. Encontramos aquí el eco inequívoco de la doctrina secreta arcaica, tal como se expone en la actualidad. Solo que esta última no coloca a la cabeza de la evolución de la vida al Padre, que viene el tercero y es el Hijo de la Madre, sino al eterno e incesante hálito del todo. Maat, el entendimiento, la mente universal, el pensamiento, etc., antes de manifestarse, como Brahma o Iva, aparece como Vinu, dice Sankhya-sara, 29. De aquí que tenga varios aspectos, lo mismo que los tiene el Logos. Mat es llamado el Señor en la creación primaria, y en este sentido es el conocimiento universal o el pensamiento divino, pero aquel Mat que fue producido primero, es llamado, después, egoísmo, cuando nace como, el sentimiento mismo del, yo, que se dice ser la segunda creación, 30. Y el traductor, un hábil y sabio brahman, no un orientalista europeo, dice en una nota al pie, o sea cuando Mat se desenvuelve en el sentimiento de la propia conciencia yo, entonces asume el nombre de egoísmo, lo que traducido a nuestra fraseología esotérica significa que cuando Mat se transforma en el manas humano, o aún en el de los dioses finitos, se convierte en a mismo, 31. La razón de por qué es llamado el Mat de la creación segunda, o la novena, el Kaumara en el Vinu Purana, se explicará más adelante, c. El mar de fuego es, pues, la luz superastral, océano humenal, la radiación primera de la raíz Mula Prakriti, la substancia cósmica no diferenciada que se convierte en materia astral. También es llamada la serpiente de fuego, tal como se ha descrito antes. Si se tiene presente que tan solo existe un elemento universal infinito, innato e inmortal, y que todo el resto, como en el mundo de los fenómenos son tan solo múltiples aspectos y transformaciones diferenciadas, correlaciones las llaman hoy, de esa unidad, desde los efectos macrocósmicos a los efectos microcósmicos, desde los seres sobrehumanos hasta los humanos y subhumanos, la totalidad, en resumen, de la existencia objetiva, desaparecerá entonces la dificultad primera y principal, y la cosmología oculta podrá ser dominada. Tanto en la teogonía egipcia como en la india, ha existido una deidad oculta, el uno, y un dios creador andrógino, siendo O el dios de la creación, y Osiris, en su forma primaria y original, el dios cuyo nombre es desconocido. 32. Todos los cabalistas y ocultistas, orientales y occidentales, reconocen, a, la identidad del Padre-Madre con el Aether primordial o Akasha, luz astral, y, b, grande, su homogeneidad antes de la evolución del Hijo, Fuat cósmicamente, pues es la electricidad cósmica. Fuat endurece y dispersa a los siete hermanos. 33. Lo cual significa que la entidad eléctrica primordial, pues los ocultistas orientales insisten en que la electricidad es una entidad electriza, comunicándole la vida, y separa en átomos al material primordial o materia pregenética, siendo estos átomos el origen de toda vida y conciencia. Existe un agente único universal de toda forma y de toda vida, el cual es llamado Od, obispo y Aur. 34, activo y pasivo, positivo y negativo, como el día y la noche, es la primera luz en la creación, el Ipas Levi, la luz primera del Elohim primordial, el Adam andrógino o, científicamente, la electricidad y la vida. Los antiguos lo han representado por una serpiente, porque Fuat silba cuando se desliza de un punto a otro, en zigzag. La Kabbalah lo representa con la letra hebrea Tet, cuyo símbolo es la serpiente, que ha desempeñado un papel tan principal en los misterios. Su valor universal es 9, porque es la novena letra del alfabeto, y la novena puerta de los 50 portales o pórticos que conducen a los misterios ocultos del ser. Es el agente mágico por excelencia, y en la filosofía hermética designa la vida infundida en la materia primordial, la esencia que constituye todas las cosas, y el espíritu que determina sus formas. Pero existen dos operaciones herméticas secretas, una espiritual y otra material, correlativas y por siempre unidas. Como dice Hermes, tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo sólido, lo que asciende de la tierra a los cielos y desciende de nuevo de los cielos a la tierra. Ella, la luz sutil, es la potencia de cada fuerza, puesto que domina todas las cosas sutiles y penetra en todo lo sólido. Así fue formado el mundo. ¿No fue Zenón, el fundador del sistema de los estoicos, el único que enseñó que el universo se desenvuelve, y su substancia primera se transforma del estado de fuego en el de aire, después en el de agua, etc.? Heráclito de Éfeso sostenía que el único principio existente bajo todos los fenómenos de la naturaleza es el fuego. La inteligencia que mueve al universo es el fuego, y el fuego es inteligencia. Y mientras Anaxímenes dice lo mismo respecto del aire, y Tales de Mileto, 600 antes de Cristo, lo dice acerca del agua, la doctrina esotérica reconcilia a todos estos filósofos demostrando que a pesar de estar en lo justo cada cual en su respectivo sistema, ninguno de estos, sin embargo, era completo. 8. ¿Dónde estaba el germen y dónde estaban entonces las tinieblas? ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara? Oh, Lanu, el germen es aquello, y griega aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del obscuro padre oculto. La contestación a la primera pregunta, sugerida por la segunda, que es la réplica del maestro al discípulo, contiene, en una sola frase, una de las verdades más esenciales de la filosofía oculta. Indica la existencia de cosas imperceptibles a nuestros sentidos físicos, y que son de mucha mayor importancia, más reales y más permanentes que las perceptibles. Antes que el Anu pueda comprender el problema trascendentalmente metafísico contenido en la pregunta primera, debe ser capaz de contestar a la segunda, en la cual se halla precisamente la clave para responder correctamente a la anterior. En el comentario sánscrito a esta estancia, son muchos los términos que se usan para el principio oculto y no revelado. En los manuscritos más primitivos de la literatura hindú, esta deidad abstracta no revelada no tiene nombre. Se la llama generalmente aquello, Tat, en sánscrito, y significa todo lo que es, era o será, o que puede ser concebido así por la mente humana. Entre tales denominaciones empleadas por supuesto, tan solo en la filosofía esotérica como las tinieblas insondables, el torbellino, etc., también se la llama lo del Kalansa, el Kalahamsa y hasta el Kalyamsa, el cisne negro. Aquí la M y la N son permutables, y ambas suenan, como la nasal francesa ano a M. Lo mismo que en el hebreo, muchas palabras misteriosas y sagradas en sánscrito, no dicen más al oído profano que cualquier palabra ordinaria, puesto que se hallan ocultas a modo de anagramas o de otra manera. Esta palabra Ansa o Amsa es precisamente un caso de estos. Amsa equivale a Amsa, tres palabras que significan yo soy él, al paso que dividida de otra manera se leerá Sohamel, es, yo. En esta sola palabra se haya contenido el misterio universal, la doctrina de la identidad de la esencia del hombre con la esencia divina, para aquel que comprende el lenguaje de la sabiduría. De aquí el emblema y la alegoría acerca de Kalansa, o Amsa, y el nombre dado a Brahman, neutro, y posteriormente al Brahma masculino, de Ansavara, el que usa al Amsa, como su vehículo. La misma palabra puede ser leída Kalansa o yo soy yo, en la eternidad del tiempo, respondiendo al bíblico o más bien al zoroastriano yo soy lo que soy. La misma doctrina se encuentra en la Kabbalah, como lo demuestra el siguiente extracto de un manuscrito inédito, por M.R. Es el Idelmac Gregor Materes, el sabio cabalista. Los tres pronombres, Ua, Ate, Aniel, tú, yo se usan para simbolizar las ideas del macroprosopus y microprosopus en la cábala hebrea. Wa, él, se aplica al macroprosopus escondido y oculto, ate, tú, al microprosopus, y anillo, al último, cuando se le representa como hablando, véasele Seroli Assembly, 204 y siguiente. Es digno de observarse que cada uno de estos nombres consta de tres letras, de las cuales la letra Yep, A, forma la conclusión de la primera entre ellas. Pero, es el símbolo de la unidad, y por consiguiente, de la idea invariable de lo divino operando por medio de todas ellas. Pero tras de la, en el nombre Wa están las letras, y, los símbolos de los números 6 y 5, el macho y la hembra, el hexagrama y el pentagrama. Y los números de estas tres palabras Wa, Ate, Ani, son 12, 406 y 61, los cuales hayanse reasumidos en los números clave 3, 10 y 7, por la cábala de las nueve cámaras que es una forma de la regla exegética de Temura. Inútil es intentar la explicación completa del misterio. Los materialistas y los modernos hombres de ciencia jamás lo comprenderán, desde el momento en que, para obtener una percepción clara de ello, ha de admitirse ante todo el postulado de una deidad universalmente difundida, omnipresente y eterna en la naturaleza, en segundo lugar, ha de profundizarse el misterio de la electricidad en su verdadera esencia, y en tercer término, conceder que el hombre es el símbolo septenario, en el plano terrestre, de la gran unidad una, el logos, que es el signo de siete vocales, el aliento cristalizado en el verbo, 35. Quien crea en todo esto, ha de creer también en las combinaciones múltiples de los siete planetas del ocultismo y de la cábala, con los 12 signos zodiacales, y tiene que atribuir, como hacemos nosotros, a cada planeta y a cada constelación, una influencia que, según las palabras de M.R. Eliestar, astrólogo francés, le es propia, benéfica o maléfica, según el espíritu planetario que le rige, el cual, a su vez, es capaz de influir sobre los hombres y las cosas que se hallan en armonía con él y que le son afines. Por estas razones, y creyendo poco en lo anterior, todo lo que podemos decir ahora es que en ambos casos el símbolo de AMSA, ya sea yo, él, o caosisme, es un símbolo importante que representa, entre otras cosas, la sabiduría divina, la sabiduría en las tinieblas fuera del alcance de los hombres. En lo exotérico, AMSA, como sabe todo indo, es un ave fabulosa a la que, cuando se le da leche mezclada con agua, en la alegoría, la separa, bebiéndose la leche y dejando el agua, mostrando así sabiduría propia, pues la leche representa simbólicamente al espíritu, y el agua a la materia. La antigüedad remotísima de esta alegoría se demuestra con la mención en el Bhagavata Purana, de cierta casta llamada AMSA o ANSA, que era la casta única por excelencia, cuando en épocas muy lejanas, entre las brumas de un pasado olvidado, no existía entre los indios más que un Veda, una deidad y una casta. También existe una cordillera en los Himalayas, descrita en los antiguos libros como situada al norte del monte Meru, llamada AMSA, y relacionada con episodios pertenecientes a la historia de los misterios religiosos y de las iniciaciones. En cuanto a Kalansa, el supuesto vehículo de Brahma Prajapati en los textos exotéricos y en las traducciones de los orientalistas, es del todo erróneo. Brahman, el neutro, es llamado por ellos Kalansa, y Brahma, el masculino, Ansavana, porque ciertamente su vehículo es un cisne o ganso. 36. Esto es una glosa puramente exotérica. Esotérica y lógicamente, si Brahman, el infinito, es todo cuanto describen los orientalistas, y si en armonía con los textos vedantinos es una deidad abstracta, en manera alguna caracterizada con atributos humanos, y si a la vez se sostiene que es llamada Kalansa, ¿cómo puede entonces convertirse en el Van de Brahma, la emanación del rayo primordial, al que se hace servir como vano vehículo, para el rayo divino, que de otro modo no podría manifestarse en el universo, puesto que él mismo es una emanación de las tinieblas, para nuestra inteligencia humana, en todo evento? Así, pues, Brahma es Kalansa, y el rayo, Ansavana. También es igualmente significativo el extraño símbolo elegido, siendo la verdadera significación mística la idea de una matriz universal, figurada por las aguas primordiales del abismo o la abertura para la recepción, y subsiguientemente para la salida, de aquel rayo uno, el Logos, que contiene en sí los otros 7 rayos procreadores o poderes, los Logoyo constructores. De aquí que los Rosacruces eligieran el ave acuática, sea cisne o pelícano, 37, con 7 pequeños, por símbolo, modificado y adaptado a la religión de cada país. Ain Sup es llamado en el libro de los números, 38, el alma de fuego del pelícano. Aparece con Kadamambantara como Narayana o Svayambhuva, el existente por sí, y penetrando en el huevo del mundo, surge del mismo al final de la divina incubación, como Brahma o Prajapati, el progenitor del universo futuro, en el cual se extiende. Él es Purusa, el espíritu, pero también es Prakriti, la materia. Por lo tanto, únicamente después de haberse dividido él mismo en 2 mitades, Brahma Vach, la hembra, y Brahma Viraj, el macho, es cuando el Prajapati se convierte en el Brahma masculino. 9. La luz es llama fría, Y la llama es fuego y el fuego produce calor que da lugar a la agua, el agua de vida en la gran madre. 39. Debe tenerse presente que las palabras luz, llama y fuego han sido adoptadas por los traductores del vocabulario de los antiguos filósofos del fuego. 40. Con objeto de expresar mejor la significación de los términos y símbolos arcaicos empleados en el original. De otra manera, hubieran permanecido por completo ininteligibles para el lector europeo. Sin embargo, para un estudiante ocultista, los términos mencionados eran bastante claros. Todos estos: la luz, la llama, el frío, el fuego, el calor, el agua y el agua de vida son en nuestro plano el linaje, o como diría un físico moderno, las correlaciones de la electricidad. Poderosa palabra y símbolo todavía más potente. Generador sagrado de una sucesión no menos sagrada, del fuego, el creador, el conservador y el destructor, de la luz, la esencia de nuestros divinos antecesores, de la llama, el alma de las cosas. La electricidad es la vida una en el peldaño superior del ser, y el fluido astral, el atanor de los alquimistas, en el inferior, Dios y diablo, el bien y el mal. Ahora bien, ¿por qué se llama a la luz llama fría? Porque en el orden de la evolución cósmica, según enseña el ocultismo, la energía que obra sobre la materia después de su primera formación en átomos, es generada en nuestro plano por el calor cósmico, y porque el cosmos, en el sentido de materia disgregada, no existía antes de aquel período. La primera materia primordial, eterna y cueva con el espacio, la cual no tiene ni principio ni fin, ni es caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial, dice el comentario. El calor y el frío son cualidades relativas y pertenecen a los reinos de los mundos manifestados, todos procedentes del ile manifestado, al cual, en su aspecto en absoluto latente, se hace referencia como a la Virgen fría, y cuando ya despierto a la vida, como a la madre. Los antiguos mitos cosmogónicos occidentales declaran que al principio tan solo existía niebla fría, el padre, y el limo prolífico, la madre, y Luzoile, de donde salió deslizándose la serpiente del mundo, la materia. 41. La materia primordial, pues, antes de surgir del plano de lo que jamás se manifiesta, y de despertar al estremecimiento de la acción bajo el impulso de Fuat, es tan solo una radiación fría, incolora, sin forma, insípida y desprovista de toda cualidad y aspecto. Así es también su primogenitura, los cuatro hijos, que son uno y se convierten en siete, las entidades por cuyas calificaciones y nombres los antiguos ocultistas orientales han llamado a los cuatro de los siete centros de fuerza primarios, o átomos, que se desarrollan últimamente en los grandes elementos cósmicos, ahora divididos en los 70 subelementos conocidos por la ciencia. Las cuatro naturalezas primarias de los primeros Yan Chuan son llamadas, a falta de mejores términos, akáshica, etérea, acuosa e ígnea. Corresponden, en la terminología del ocultismo práctico, a las definiciones científicas de los gases, y pueden definirse, para dar una idea clara tanto a los ocultistas como a los profanos, como para hidrogénica, 42, para oxigénica, oxidrogénica y ozónica, o quizás nitrosónica, siendo estas últimas fuerzas o gases, en ocultismo, sustancias suprasensibles, aunque atómicas, las de mayor efecto y las más activas cuando imprimen su energía en el plano de la materia más groseramente diferenciada. Estos elementos son a la vez electropositivos y electronegativos. Estos y otros muchos son probablemente los eslabones que a la química le faltan. En la alquimia son conocidos por otros nombres, así como por los ocultistas que ponen en práctica poderes fenomenales. combinando y recombinando o disociando en cierto modo los elementos, por medio del fuego astral, es como se producen los mayores fenómenos. 10. El padre-madre teje una tela, cuyo extremo superior está unido al espíritu. 43. Luz de la obscuridad única, y griega el inferior a la materia, su extremidad de sombras. 44. Esta tela es el universo, tejido con las dos substancias hechas en uno, que es Bhavavat. En el Mandukya Upanishad, 45, se dice, así como una araña extiende y recoge su tela, así como brotan las hierbas en el terreno, del mismo modo es el universo derivado de aquel que no decae, Brahma, pues el germen de las tinieblas desconocidas es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla como la tela de la araña, como la espuma del agua, etc. Esto es tan solo gráfico y real, cuando el término Brahma, el creador, es derivado de la raíz Bri, aumentar o extenderse. Brahma, se extiende y se convierte en el universo tejido de su propia sustancia. La misma idea ha sido hermosamente expresada por Goethe, que dice, así al crujiente telar del tiempo me someto y griega tejo para Dios la vestidura con que has de verle. 11. Sureste ensancha. 46. Cuando el soplo de fuego. 47. Sureste extiende sobre ella. Y griega sureste contrae cuando el aliento de la madre. 48. La toca. Los hijos. 49. Sureste disgregan entonces y griega sureste esparcen, para volver al seno de su madre al final del gran día, y griega ser de nuevo unos con ella. Cuando la tela sureste enfría, sureste hace radiante. Sus hijos sureste dilatan y contraen dentro de sí mismos y en sus corazones, ellos abarcan lo infinito. La expansión del universo bajo la acción del soplo de fuego es muy sugestiva a la luz del periodo de la niebla de fuego, de que tanto habla la ciencia moderna, sabiendo en realidad tan poco. El calor intenso quebranta los elementos compuestos, y resuelve los cuerpos celestes en su elemento uno primordial, según explica el comentario. Una vez desintegrados en su constituyente primitivo, por entrar en el radio de atracción y de alcance de un foco o centro de calor, energía, de los cuales muchos son llevados de un lado a otro en el espacio, un cuerpo, ya sea vivo o muerto, será vaporizado y se mantendrá en el seno de la madre, hasta que recogiendo Fuat unos cuantos agregados de materia cósmica, nebulosas, lo ponga de nuevo en movimiento dándoles un impulso, desarrolle el calor requerido, y entonces le abandone para que siga su propio nuevo desarrollo. La expansión y contracción de la tela, esto es, el material de mundos, o átomos, expresa aquí el movimiento de pulsación, porque es la contracción y expansión regular del océano infinito y sin orillas, de lo que podemos llamar el noumeno de la materia, emanado por Svabhavat, causa de la vibración universal de los átomos. Pero también sugiere algo más. Prueba que los antiguos conocían lo que en la actualidad es un enigma para muchos sabios y en especial para los astrónomos, la causa de la ignición primera de la materia, o del material de los mundos, la paradoja del calor producido por la contracción refrigerante y otros enigmas cósmicos semejantes, pues indica de una manera inequívoca que los antiguos poseían conocimiento de esos fenómenos. Existe calor interno y calor externo en cada átomo, el hálito del padre, espíritu, y el hálito, o calor, de la madre, materia, dicen los comentarios manuscritos a los que la escritora ha tenido acceso, y figuran en ellos explicaciones que demuestran ser errónea la teoría moderna de la extinción de los fuegos solares, por pérdida de calor debido a la radiación. La hipótesis es falsa, y hasta los mismos sabios lo admiten, pues como el profesor Newcomb indica, 50, al perder calor un cuerpo gaseoso se contrae, y el calor producido por la contracción excede al que tiene que perder para contraerse. Esta paradoja de que un cuerpo se caliente cada vez más a medida que es mayor la disminución de volumen producida por el enfriamiento, ha dado lugar a largas polémicas. El calor sobrante se ha dicho que se perdía por radiación, y suponer que la temperatura no desciende par y paso con una disminución de volumen, bajo una presión constante, es no tener para nada en cuenta la ley de Charles. La contracción desarrolla calor, es cierto, pero la contracción, por enfriamiento, es incapaz de desarrollar la totalidad de calor que en cualquier tiempo exista en la masa, o de mantener un cuerpo a una temperatura constante, etc. El profesor Winchell trata de reconciliar la paradoja en realidad tan solo aparente como lo ha probado J. Homerlein, 51, suponiendo algo además del calor. Comillas, ¿no puede ser acaso, pregunta, una simple repulsión entre las moléculas, que varíe según alguna ley de distancia, 52? Pero aún esto se verá que es irreconciliable, a menos que este algo además del calor sea denominado calor sin causa, el hálito de fuego, la fuerza omnicreadora, más la inteligencia absoluta, lo cual no es probable acepte la ciencia física. Sea como fuere, la lectura de esta estancia demuestra que, no obstante su fraseología arcaica, es más científica que la misma ciencia moderna. 12. Entonces Bababat envía Foap para endurecer los átomos. Cada uno, 53, es una parte de la tela, 54. Reflejando al Señor que existe por sí mismo, 55, como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo, 56. Foap endurece los átomos, o sea, infundiéndoles energía. Esparce los átomos o la materia primordial. Él se disemina mientras esparce la materia en forma de átomos. Por medio de Fuat, se imprimen en la materia las ideas de la mente universal. Puede lograrse alguna ligera noción referente a la naturaleza de Fuat, por la denominación de electricidad cósmica, que algunas veces se le aplica, pero en este caso, a las propiedades conocidas de la electricidad en general, deben añadirse otras, incluyendo la inteligencia. Es interesante hacer observar que la ciencia moderna ha llegado a la conclusión de que toda cerebración y actividad del cerebro son acompañadas por fenómenos eléctricos. Fin del capítulo, estancia 3, el despertar del cosmos. Continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en iVoox.com, y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.